¿Qué tal, Heredia? Flor Berreaute de Radio Encuentro lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Heredia, cuéntenos un balance, análisis de lo que ha dejado esta etapa de testimonios que, bueno, como decíamos recién, fueron aportados por la querella y también la defensa, poniéndole fin a esta etapa del juicio. Sí, bueno, primero quiero decir que ha sido un juicio muy duro de llevar, muy sacrificado para nosotros, que venimos de afuera, en este caso Leandro de Bahía y yo de Tartagal, con el hecho terrible, muy doloroso para nosotros, que fue la partida, la muerte de Gualberto en pleno juicio. El inicio del juicio creo que fue el golpe fatal hacia Gualberto, ¿no? Por las características del juicio. Claro. La presencia de los imputados, la conducta de los imputados, esa burla permanente, esa impunidad, ese poder. Bueno, entonces fue un juicio duro de llevar, que bueno, gracias a Dios ayer, como bien lo decís, terminaron las testimoniales, ¿no? Bueno, es importante decir, testimoniales todas, el 98% aportadas por la querella, después de muchos años de sacrificio, en la cual también son parte la familia Solano, el haber estado y estar en carpas y con mucho sacrificio, ¿no? Una investigación que es histórica para Río Negro, porque no la realizó la justicia, la realizó la querella. Sí. Eso es lo más claro que quedó en todas estas testimoniales. Muchísimos testigos, todos aportados, con grandes problemas para declarar. Grandes problemas. El temor, las amenazas, el apriete, sí. Lo dice un abogado de la querella, pero que está probado. Sí, que está probado y que en las últimas audiencias también se pudo ver claramente, digo. Exactamente. Está probado por la denuncia, ¿no es cierto? Muy clara, muy precisa, y por la presencia del comisario Parra. Uno de los engranajes fundamentales en el asesinato y el encubrimiento de Daniel Solano. Padre es un hombre que debía haber estado juzgado también ahí, sentado entre esos siete. Ese es el encubrimiento que aún hoy se está realizando. Aún hoy. Hoy se está encubriendo. Algo que lo dije y lo denuncié públicamente en el momento que me senté frente a los jueces. Algo que se repitió ante el procurador. Este nuevo procurador manifestó en Viedma que muchas de mis cosas que yo hablaba no estaban denunciadas. Se ve que no entiende nada el procurador. Están absolutamente todas denunciadas. Y el detalle de la denuncia está en la requisitoria del juicio. Yo ayer estaba leyendo la imputación de los Lapenta en la causa de Hilario Corbalán, donde es la preopinión al juicio Solano, es la primer golpiza que no terminó en muerte en la oficina de Agrocosecha, están imputados los Lapenta. Esa causa le informa al señor procurador, si me está escuchando, esa causa, señor procurador, la cubrieron sus fiscales. En esa causa de Hilario Corbalán, se lo digo al procurador, está imputado Claudio Chazarreta, uno de los investigadores de Solano, junto a Tomás Vega e Irusta. Para que el señor procurador se informe, Chazarreta está imputado en la causa de Hilario Corbalán. Tomás Vega es uno de los asesinos de Solano, señor procurador. Irusta está involucrado en la causa del policía Muñoz de Bariloche. Qué lindo, ¿no? Porque una cosa es hablar con las asociaciones de derechos humanos, una cosa es hablar con los amigos de Solano y una cosa es hablar con nosotros. Le informo al señor procurador, si me está escuchando, que el otro procurador hizo una comisión especial para estudiar las causas conexas. La tengo la resolución. Formaron un equipo de fiscales y no se hizo absolutamente. Y por último le informo al señor procurador que tenemos un acta que se nos entregó aquí, donde las causas Solano estaban guardadas en cajas en la oficina de Sornita. tuvieron que abrir la oficina de Sornita, abrir la justicia. Este es un mensaje que doy a la sociedad de Río Negro. Es decir, que en una fiscalía tienen que venir otros funcionarios judiciales a abrir esa oficina, hacer un acta de lo que están encontrando, y en una oficina de una fiscalía se encontraron cajas de la causa Solano encintadas. Por ejemplo, la estafa, o por ejemplo, la situación de la doctora Constanzo. Entonces fue muy importante todo lo que se dijo. Mira, ayer declaró Maximiliano Cuellar, y fue la frutilla del postre dentro de la humildad de un trabajador salteño que está en este momento detenido. Él dijo, yo llevaba la cuenta de las plantas que hacía en ese mes de octubre del 2011. Sí. Entonces le dijimos, bueno, entonces vos cuánto tenías que cobrar de acuerdo a la planta que vos llevabas. Y él dijo, 2.000 pesos, y me pagaron 800. Ah, es tremendo, sí. Ese es el cálculo que hicimos nosotros y el cálculo que hizo la Secretaría de Trabajo, de lo que se debía cobrar. Entonces, las testimoniales, todas las pruebas testimoniales fueron totalmente contundentes para demostrar la participación de los policías en el día del crimen en Macuba y la participación de los miembros de Macuba, llámese dueño, sí, llámese animador, llámese disjockey. Entonces, yo quiero decir que fue muy difícil testimoniar. Fue muy difícil porque estamos ante una mafia, una corporación que aterroriza a la sociedad, no la protege. Entonces fue muy difícil, aún así logramos salir adelante con los testimonios. El fundamental, realizado en videoconferencia con una testigo que estaba fuera de la provincia de Río Negro. No estaba la testigo de vacación en otra provincia. Es una testigo que la cual este caso le cambió la vida, se tuvo que ir de aquí. Claro. Entonces, para nosotros, obviamente que todo fue muy bueno. Hemos tenido una sola audiencia nomás, digamos que nos hemos sentido un poquito frustrados, que es otra testigo que declaró desde Buenos Aires, también aterrorizada, pero bueno, después fue muy bueno todo. Claro. Y eso nos va a llevar a hacer un muy buen alegato, que no es que los jueces van a tener en cuenta los alegatos, ¿no? Los alegatos es un paso más de una etapa procesal. Y bueno, pero lo importante es que el día jueves vamos a poder escuchar la indagatoria de los policías, porque ya adelantó uno de los defensores que sus defendidos iban a exponer, ¿no? Creo que hubo un gran acompañamiento de amigos, un sector de la prensa. Sí, como no pasa en todos los temas. Exactamente. Y esto era un juicio que era un juicio que debe dejar una enseñanza. Me hubiera gustado ver funcionarios del gobierno de derechos humanos escuchando el juicio, tomando nota. Me hubiera gustado que estén parte de la policía también, de algún sector administrativo de la policía, tomando nota. No, me hubiera gustado ver legisladores, un día, un legislador, tomando nota, sobre todo cuando yo expliqué los alcances de esta ley orgánica nefasta que tiene la policía, pero no estuvieron, y yo les voy a explicar por qué no estuvieron, porque tienen miedo. Le tienen miedo a la policía. Además que le tienen miedo, deben negociar con la policía. Porque la política se negocia con la policía. Cuando se asume el poder, se negocia con la policía. El verdadero poder que tiene la provincia. Porque la policía tiene cajas. Tiene cajas políticas, tiene cajas dinerarias, tiene cajas del narcotráfico, tiene cajas del robo, tiene cajas de todo. Todo pasa por la policía. Entonces esto también me llamó la atención y lo digo, porque nosotros, como se lo dije a otro legislador, es fácil dar apoyo cuando los muertos son de otros. Es fácil, te apoyamos, pero los muertos los tenés vos. Ahí hubo un legislador que fue uno de los primeros defensores que vi ahí cuando tuve la reunión yo con la Comisión de Derechos Humanos, no me acuerdo el nombre de este legislador, que él dijo, tracemos una raya, y miremos para adelante. No lo vi ese legislador. Claro. Me hubiera gustado verlo para defender a la policía, él. Entonces son piripipí, como todos. Piripipí en la legislatura. Entonces, este grupo de norteños este grupo de amigos, abogados, el doctor Aparicio, nuestros amigos, el doctor, el padre Cristian, el obispo Esteban, Néstor, la señora, todos nuestros amigos, nuestros pequeños amigos que se los cuenta con los dedos de una mano, hemos logrado, el gran éxito nuestro fue, señores, esta es la mafia que tienen ustedes en esta provincia y se la vomitamos en un juicio delante de la justicia. Ahí se dijo, un chico dijo, este señor me pegó más de 30 veces. Sí. ¿Y dónde está el sumario? ¿Dónde está? Yo quiero ver por qué se le pegó. ¿Dónde está públicamente alguna sanción, algún sumario para Parra? Un comisario que se dedicó a apretar testigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está que alguien diga que en un juicio público muchísimos testigos dijeron, este me vivía pegando? Hay testigos que dijeron, yo me tenía que cortar las piernas con vidrio en la comisaría para que me dejen de pegar. ¿Dónde hay alguien que haya opinado? Pero sí opinamos, ¿no es cierto?, de un turista estúpido que en Rusia le hace decir otras palabras a una rusa, a una jovencita. Pero no hablamos en Argentina de un comisario apretador. Esas son las cosas que no entiendo. Sí. Entonces yo espero que esto sale. Ahora la gente que está con nosotros se está moviendo para que los alegatos sean expuestos. Y no tengo ninguna duda que va a haber una sentencia condenatoria. Y si no lo hubiere, es porque estamos en Río Negro. Y si nosotros, después de semejante sacrificio personal, familiar, con la muerte de Gualberto Solano, si nosotros no obtenemos justicia, ¿qué es lo que queda para Río Negro? Porque después de semejante trabajo que no lo hubiera hecho nadie aquí en esta provincia, ¿qué queda para Río Negro? Si nosotros no logramos obtener justicia después de todo lo que acreditamos. Porque ¿sabe lo que pasa? Ninguno nos pudo decir que nosotros mentimos. 3 horas me senté para que me pregunten lo que quieran, para que me digan lo que quieran. Estuve 7 años esperando que me hagan juicio aquí y no me pudieron decir nada, porque tenemos el respaldo de la verdad. Lo que ellos tienen son el respaldo del artilugio, de los negociados, de la política, de los intereses. Eso es lo que ellos tienen. Nosotros tenemos la verdad. Y tenemos la muerte que produce la verdad. Porque Solano o Alberto murió por el efecto de la verdad. El mirarlo a esos tipos asesinos y verlo cómo se les rieron. Porque hay que ver, y tenemos los testimonios fotográficos de cómo se le mataban la risa, porque esos psicópatas, ellos creen que se le está haciendo un daño, y que todo es una farsa, y que todo esto es algo, eso piensan estos tipos. Por eso es que se burlan y se burlaron con Romina Solano. Yo lo vi, nosotros somos profesionales serios, responsables. Si nosotros decimos, ese señor se está burlando, está amenazando, es porque es así. En eso disiento con los colegas, con este Iribarren, el Thompson, el Pineda. Somos colegas. Si un colega dice, él está amenazando y se está burlando, y yo estuviera en otra parte, yo soy colega, me doy vuelta y digo, la próxima cara yo te dejo la defensa. Porque hay que tener respeto de las víctimas. Entonces fue un juicio que deja mucho que desear. De parte de otros, no de parte nuestra. Nosotros hemos sido gente educada. Hemos tenido un muerto en pleno proceso. Sí. Bueno, Heredia, le agradecemos por esta comunicación y bueno, vamos a seguir, por supuesto, en contacto, ¿no? Como lo venimos haciendo para, saber, ¿no? La fecha de los alegatos de ustedes como representantes de la familia y también los de los abogados de los policías acusados y bueno, hasta al final de este juicio para que, bueno, finalmente por lo menos haya un poco de justicia, ¿no? Entre tanta maldad y dolor. Ahí nosotros estamos, hoy me voy a Roca, mañana voy a escuchar a los policías y bueno, obviamente, siempre nosotros agradecer. siempre, agradecer. ¿Qué haríamos nosotros sin el apoyo de la iglesia y de los amigos, no? Ese gran apoyo de espiritual y solidario, compasivo, del obispo, de Cristian, de permitirnos trabajar tantos inconvenientes que hemos causado, tantas vidas que hemos alterado. El agradecimiento a los testigos valientes, que sabiendo las consecuencias que puede tener, dijeron su verdad. El agradecimiento a la prensa, bueno, a todo el mundo. Nosotros lo único que hemos sido nosotros somos un pequeño engranaje de un esfuerzo descomunal que se hizo. Porque nosotros hemos llenado este caso, no digo la provincia porque sería una cosa que no me corre, nosotros hemos llenado de humanidad el proceso. Hemos estado explicando y mostrando dentro de nuestras limitaciones dónde vivió Gualberto Solano, dónde murió, dónde vivió durante muchos años. Hemos mostrado sus pertenencias, su ropita, 2-3 camisas, una piedrita, ¿ah? Que hemos regalado casi todo para que quede el recuerdo de él. Eso fue nuestra verdad, viviendo del mismo modo cuando llegamos. No hemos reclamado un centavo, un solo peso no hemos reclamado, porque nosotros hemos venido por otra cosa a esta provincia y le hemos demostrado en la mugre que viven en la justicia, le hemos demostrado la mugre de la policía, le hemos demostrado la mugre de la política. Entonces es un esfuerzo que ha costado a nosotros vida. Gualberto Solano, Daniel Solano, Pedro Caballacuba, Héctor Cuyevay, Roque Peradillo, Orías, eso nos ha significado a nosotros vida. Sí. Eso nos significó. Entonces llegamos a su alegato y vamos a llegar a la sentencia con algo que es muy difícil, la frente muy, pero muy alta.